Plaza de Mayo. Bueno, ya el acto finalizó, pero siguen los compañeros en la movilización. Estamos con Jorge Belanzara. Estamos con Jorge de Tiempo Argentino, que bueno, nos va a contar sobre el conflicto que están viviendo y la importancia de estar acá el 24 de marzo en la movilización. Bueno, este 24 de marzo es muy especial porque es 40 años y las fechas redondas siempre son importantes, pero también es importante porque hay un gobierno que no tiene características de gobierno popular, entonces sirve también para manifestar nuestra disconformidad de una parte importante de la sociedad y especialmente la relacionada con los derechos humanos, las que la gente que peleó durante todos estos años porque haya verdad, memoria y justicia. Como hay algunas medidas de gobierno que van en contra de eso, creo que la manifestación es muy masiva para manifestar precisamente esa desconformidad y que no se abandone esa idea de juicio y castigo a todos los culpables y también que se respeten los derechos humanos de la actualidad, porque de hecho en 4 meses de gobierno ha habido 4 represiones por balas de goma y balas de plomo. Nosotros como colectivo de Tiempo Argentino estamos yendo hacia la autogestión porque la empresa nos abandonó, literalmente nos abandonó. Los dueños vaciaron la empresa, no pagaron más desde el 5 de diciembre, nosotros no recibimos un peso más de la empresa. El grupo 23, que es la empresa que pertenecía al Tiempo Argentino, estaba conformado también por Radio América, CN23, el argentino Rosario, el argentino Mar del Plata, el argentino Zona Norte, las revistas 7 Días y Los Argentinos, creo que no me olvido de ninguno. Sí, la radio Rock and Pop y la radio Splendid, pero el grupo casi automáticamente, cuando asumió el nuevo gobierno, se desmembró. El dueño Sergio Folk y Matías Garfún dejaron de pagar, dejaron de cumplir sus obligaciones. No dieron ninguna respuesta de cómo lo iban a hacer. Mintieron sobre, o dieron un nuevo dueño que mintió diciendo que iba a pagar un viernes, pagar un lunes, pagar un miércoles, nunca pagó. Reuniones en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo amagó a hacer una gestión favorable a los trabajadores, pero no la cumplió. Pedimos los REPRO, que es un mecanismo que tiene el Estado para ayudar a las empresas en dificultades para pagar a sus trabajadores, lo que consiguió Cresta Roja, que lo pidieron los trabajadores y a ellos se lo dieron. Les costó un montón, les costó mucha bala, por decirlo de alguna manera, y a nosotros nos cajonearon. Así que estamos planteando la idea, como en las asambleas, empezó a primar la idea de hacer una autogestión, de dirigirnos hacia ese lugar, y en un primer hecho significativo nos pareció, bajo nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia lucha, con todo lo que juntamos de dinero, bancar una gestión, un diario de 16 páginas y venderlo un 24 de marzo tan significativo como este. Una de las primeras personas que nos atendió, una de las primeras organizaciones que nos atendió, que se hizo hoy con nuestra lucha, fue Madre de Plaza de Mayo, que nos invitó a una ronda de su jueves y nos hizo marchar adelante de todo, como si nosotros fuéramos más importantes que las mismísimas madres. Así que, bueno, y el diario tiene una historia que está muy relacionada con la defensa de los derechos humanos, su plano más amplio, que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, tiene que ver con los derechos de las poblaciones a mantener su salud, buena alimentación, los derechos de la infancia, de los niños, los derechos de la mujer a decidir sobre sus cuerpos, como deben decidir, y todo eso que el Estado le niega. Así que creo que era muy importante estar hoy acá, hacerlo nosotros el diario, venderlo nosotros, o sea, nosotros lo decimos, nosotros lo vendemos, y colgar las banderas y poner los gazebos que pusimos a lo largo de la Avenida de Mayo y las 2 diagonales que dan a la plaza, como para, no solo para hacer un acto de presencia, sino para estar en contacto con la gente, que la gente nos vea, que referencie nuestras caras, que sepa que es la cara que ves vos acá y que todas las caras que están acá en cada uno de los gazebos pertenecen a trabajadores de Tiempo Argentino, que quieren seguir haciendo periodismo, y que quieren seguir haciendo periodismo incluso mejor del que hacían. ¿Sí? No es que, porque ahora ni siquiera tenemos una patronal, ahora tenemos que responder a nuestra propia conciencia y a nuestra propia conciencia de hacer un trabajo periodístico, que es más allá de las ideologías, es lo que está faltando hoy o lo que tiene graves falencias hoy en la Argentina y que se vio claramente con una salida. salida masiva tras la visita de Obama, que se pierde de vista que Obama es el presidente del país que más hizo fuera de Argentina, el país que más hizo por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que encima dijo que iba a abrir los archivos, y después ante el propio presidente argentino dijo que iba a ser el mayor de los esfuerzos. O sea, que parece que tampoco nos dice la verdad ni Obama. Así es que sí, el periodismo le falta, yo creo que en líneas generales está bastante asustado, y nosotros, como estamos curados de espanto, tal vez estemos menos asustados y tengamos, sí, una oportunidad muy buena históricamente, incluso dentro del gremio, de hacer un periodismo mejor. Bueno, era Jorge, trabajador de Tiempo Argentino desde Plaza de Mayo. Un saludo a Pepe y a toda la audiencia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.